Emma, directora de la revista Yaiza, te informan, yo quiero ser tu amigo y la radio quiere ser también tu amigo porque sabemos que estamos haciendo exactamente lo mismo. Sabemos que tu revista recoge reportajes, lleva años ahí recogiendo cultura, cubriendo todos esos, caramba, pues merecías un pequeño homenaje. Cédenos estos minutos porque lo merece. Bueno, ella es Inma. ¿Inma qué? Irma Echevarría. Ah, Irma, te llamaba Inma. Irma Echevarría. Me suena del País Vasco esto a mí, ¿eh? Sí, el apellido sí. Qué bonito, pero bueno, llevas tantos años aquí, ya eres de aquí. Sí, ya llevo unos años, ya me siento un poco de aquí también. Bueno, fantástico. ¿Cómo estás? ¿Contenta con la revista? Bueno, bien, yo veo que hay una tirada enorme, a todo color, un papel de calidad. Caramba, esto es hacer las cosas bien hechas, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero cuesta mucho. Bueno, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos es complicado, pero bueno. Pero tú eres una mujer inteligente, primero por ser mujer, bueno, ¿eh? Y ser tan guapa también, pero porque has optimizado muchísimo los recursos, ¿no? Entonces no hay forma de competir con los grandes y eso es así. Y aparte que hacía falta, ¿no? Es cierto. Primero, no hay forma de competir con los grandes, eso. No, pero grandes me refería a ti. A mí no, claro. no creo. No, nosotros somos pequeñitos. De hecho, ¿cuántos somos? La revista ya está. Ah, no, eso es un misterio. Nadie lo sabe ni debe saberlo. Esto está genial. Pero lo que sí. Dos, uno y medio casi, dos. No, pero no importa. Ayuda. Y el resultado. Es ayuda y es trabajo y es meter horas y es hacerlo todo tú y no tener que contratar nada porque no llega. Pero Irma. O sea, porque es inviable. Pero Irma, pero el mérito es que primero has conseguido hacer lo que tú querías, moverte en lo que tú sabes, es decir, verte a lo mejor detrás de un mostrador vendiendo neumáticos, pues igual no era lo tuyo. Entonces es doblemente valor. Primero, lo haces muy bien. Segundo, ya conseguir en estos tiempos hacer lo que a uno le gusta, ¿no? No, eso sí. Es complicado hacer lo que a uno le gusta en estos tiempos. Entonces, por ese lado, hombre, siempre vas a estar satisfecha. Lógicamente, de poder continuar tal y como están los tiempos, porque es muy complicado, hemos visto cómo han caído muchos y más grandes. Entonces, bueno, por un lado, si tú no caes es porque consigues resistir, no sabes ni cómo, la verdad, gracias evidentemente a los anunciantes, a los que tenemos que agradecer que cada mes esté la revista ahí, a nuestros lectores, lógicamente también, porque sin ellos tampoco habría anunciantes. Pero la verdad que está complicado, está muy complicado. Bueno, no sé qué te voy a contar a ti, Miguel. O sea, está complicado para todos los medios de comunicación. Es muy difícil. Es cuestión de trabajar mucho, tener suerte y poco más. ¿Dedicarse mucha dedicación? Mucha dedicación. Demasiada. Yo creo que también muchas veces por eso hay muchos que acaban cerrando, porque la dedicación es total. Es total. Y no puedes contratar gente, con lo cual lo tienes que hacer todo tú. Entonces, es muy complicado, es muy duro y muchas veces te desesperas, porque aún y todo, ves que no llegas. Entonces, es como que dices, bueno, ¿hasta cuánto voy a poder aguantar o cuánto tiempo voy a poder seguir así? Porque es duro, también es duro. No creo que la tendencia lógica ni habitual sea esta, creo que es un bache y que bueno, que próximamente conseguiremos mejorar, la tendencia no es esta, vamos, o sea. No, hombre, esperemos, esperemos que mejore la cosa y mejore pronto, que todos tenemos muchas ganas. De todas formas, es un municipio grande, somos más de 15.000 personas, yo creo que una revista hacía falta, ¿eh? Sí, debe estar ahí. Por falta, sí, yo creo que falta hacía, ha sido evidente por la acogida que ha tenido, yo creo. ¿No? Y una de las claves, yo creo, del buen funcionamiento, de su buena acogida, ha sido esa, la falta que hacía, porque aquí no había noticias sobre el municipio. O sea, si te ibas a los grandes de aquí, digamos, en Arrecife, pues todo se concentraba en Arrecife, en San Bartolomé, en Tías. A no ser que explotara una bomba de aquí. De Playa Blanca, de Yaiza, poco se hablaba, aparte de política, construcción, hoteles y tal, poco se hablaba de Playa Blanca, o sea, parecía que la cultura no existía, que las actividades que se realizaban aquí o la gente que vivía aquí no, parecía que solo había turistas, que no vivía gente, ¿no? Y aquí hay mucha gente viviendo. Muchísimo. Y todo o casi todo estaba enfocado al turista. Entonces yo creo que por eso se enfocó esta revista también al residente, porque no había nada enfocado a él, y eran muchos los residentes. Pero tu proyecto está muy madurado, porque yo descubrí, no sé si es nuevo, yo lo descubrí el otro día, que además de estar en todos los conciertos, que si la feria de queso, que si fiestas, ahora saldrá la feria del libro, tienes un recuadro donde también no, es decir, no desprestigias o llegas a los ingleses, o sea, tienes tu resumen en inglés esto. Sí, llevamos ya, yo creo que unos 3 años con el resumen en inglés. Pues no lo había visto, debe ser que solamente miraba el castellano, ¿sabes? Y no, sí, ya llevamos unos años. Es lo que más yo creo que ha costado, pero vamos llegando a ellos. Y yo creo que es importante porque son parte importante también de los residentes de aquí, o sea, son bastantes. Ah, porque no era para el turismo. Pero era para los que vivían aquí. No, está más dirigido al residente. A ver, siempre también buscas, yo qué sé, llegar al mayor número de personas, ¿no? Es lo que se trata. Por tanto, también pretendes llegar al turista. Yo creo que el turista de hoy en día también, o parte del turista de hoy en día, ha cambiado su forma de hacer sus vacaciones o su forma de integrarse en sus vacaciones a lo que es el pueblo al que va o la ciudad a la que va, ¿no? Y quiere sentirse como uno más, quiere probar lo que hace la gente de ese lugar, ¿no? Yo si voy de vacaciones a, yo qué sé, a cualquier lado, al pueblo que vaya, pues quiero comer donde come la gente de allí, quiero escuchar su música, ver su Conocer sus tradiciones, conocer su cultura y vivir como ellos un poco. Evidentemente voy de vacaciones, pero quiero conocer un poco todo, quiero conocer un poco cómo se está ahí de vacaciones y los lugares típicos, pero también quiero conocer la idiosincrasia del sitio, ¿no? Y de su gente. Y yo creo que es un poco también lo que buscamos, ¿no? El turista que viene también puede ser un posible lector porque va a buscar algo autóctono, algo de allí. Y la revista es eso, ¿no? Está madurado. Dirigida a la gente de aquí. Entonces yo creo que por ahí también podemos llegar un poco al turista, aunque no esté dedicada a ellos, pero podemos llegar a ellos también. Bueno, pues te voy a hacer dos preguntas en una. Una es tema cultural, si has notado cierta evolución en los últimos, porque yo le comentaba antes al concejal de Cultura que notaba que desde el año 2000 y pico, que vino la crisis, parece como que la tendencia lentamente es empezar a unirse otra vez, que si amigos de la bola canaria, que si la lucha canaria, que si no sé qué, una parrandita, pero hay unos años en que cada uno iba a lo suyo y tú no saludabas ni al vecino. ¿Me lo parece a mí o has visto algo en esta evolución? Es decir, creo que igual ahora hay más focos, más interés o... Puede ser que por un lado sí que arrimemos el hombro, digamos, ¿no? Cuando llegan los tiempos difíciles, igual sí que es verdad que la gente ha arrimado un poco el hombro y sí que se han hecho más cosas, se han creado más grupos y se ha intentado sacar de donde no hay, ¿no? Que es lo que se intenta hacer ahora. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto tampoco nos podemos quejar mucho porque es verdad que ahora, en mi opinión, se están haciendo bastante más cosas a nivel cultural de lo que se hacía antes, que había más recursos, pero yo creo que no se hacían tantas cosas. Igual las pocas que se hacían más a lo grande, pero no se hacían tantas. Nos olvidábamos en el día a día de la cultura y nos acordábamos en las grandes fechas. Hicimos una entrevista a la alcaldesa hace unos días y antes de empezar a grabar dijo que hace unos años se llegaban a gastar en fiestas de 80 y pico mil a 100.000 euros, o sea, lo que vale una casa, ¿te das cuenta? Es una pena, es una pena porque eso se gastaba para 4 días o una semana, como mucho, me da igual, o 15, y el resto del año, ¿qué? El resto del año probablemente no se hacía prácticamente nada. Yo también te digo, yo llevo 6 años viviendo aquí, no llevo más, con lo cual tampoco sé exactamente lo que ocurría antes, pero por lo que me han contado, deduzco que era un poco eso, ¿no? Vale, las fiestas, sí, eran boom, el boom, las fiestas, venía aquí quien fuera, se le pagaba una barbaridad y se hacían unas fiestas por todo lo grande, que me parece fenomenal que las fiestas sean algo grande. A mí no. Pero cuando hay, y cuando hay para todos los días, la cultura tiene que ser todos los días, no puede ser la cultura una fiesta un día al año. Irma, no voy a decir 100.000 euros, vamos a quedarnos en, en 80.000. Eso barbaridad tampoco. Vale, ¿no? 80.000 euros. No. Se pagaba música, la música terminaba, recogían los equipos y se marchaban con el dinero. Y ahora mismo no hay dinero ni siquiera para comprar unas estanterías en la biblioteca. ¿No hubiera sido mejor haber hecho fiestas por 700 o 1.000 o 1.500 euros o 2.000 o 3.000 en vez de 80.000? ¿Me entiendes? Y que dijéramos, claro, lo que estás diciendo. A veces digo, yo seré yo que estoy loco y que me parecen las cosas a mí así. No ha quedado nada, ¿eh? Evidentemente aquí se han hecho las cosas muy mal y eso se sabe, eso lo sabe todo el mundo. Aquí el dinero ha corrido como, vamos, como la pólvora. O sea, sí, la cosa exagerada. Se ha dilapidado mucho, ha desaparecido otra gran parte y el caso es que el pueblo se ha quedado sin nada, porque cuando había dinero y se podían haber hecho cosas, no se han hecho. Pues ese es el problema, y ahora que no hay, no se pueden hacer. O se tiene que buscar mil maneras de poder hacer, aunque sea sacando y estirando, como sea, ¿no? Y, Y es una pena porque este pueblo podía estar, este pueblo, este municipio podía estar mucho mejor. Mucho mejor. Va a costar yo más de lo que digo, que también es verdad que el resto de pueblos están más cuidaditos, en mi opinión. ¿Sí? Sí. Ellos se quejarán, me imagino también, ¿eh? Pero a mí me da la sensación que sí, que se han preocupado más de otras localidades cuando Playa Blanca, yo entiendo, para la gente de otros pueblos, Playa Blanca es como un pueblo sin alma casi, ¿no? Porque es turismo, es gente que viene de fuera, que parece que no le importa. Que no salen del hotel. Sí, sí. Bueno, pero ese es el turismo que estamos trayendo. Es que si es lo que buscamos, es lo que traemos. Si tienen que cambiar las formas de buscar al turista para atraer al turista que venía antes, que era bastante más pudiente, desprendido, pues tendremos que cambiar de estrategia y buscar otra estrategia. Pero también hay que ofrecer. Porque claro, si no ofreces nada, hay mucha competencia, hay muchos destinos turísticos. Tenemos unas playas increíbles, tenemos un clima increíble y gracias a eso sobrevivimos. Ya que saben, hay que hacer más por ellos. Queridos oyentes, voten a Irma en este nuevo partido de la cordura, porque esto es lo totalmente razonable. Es que está diciendo cosas que caen por su propio peso. Es que bueno, no, pero lo que no entiendo es cómo muchos políticos. Piensa la gente, realmente. ¿Qué? O sea, cualquier persona de la calle te va a decir lo mismo que yo. La gente es lo que piensa. El problema es, pues, la política, la lucha por el poder, el. Yo entiendo que también tiene que ser complicado, ¿eh? Yo no digo que sea fácil estar ahí y que sea fácil gestionar y que sea fácil hacer las cosas, pero creo que se puede intentar hacer bien las cosas, que lleva su tiempo, pero que hay que luchar y que hay que luchar todos en el mismo sentido, pero no solo de boquilla, hay que hacerlo. Si tú dices que lo que estás contando lo dice la gente, señores políticos, contacten o escuchen la radio, porque le vamos a llevar a ustedes lo que piensa el pensamiento popular, y las leyes no las hacen los políticos, sino el pueblo. ¿Estoy equivocado? Sí, ¿no? pero eso nos pasa a todos los niveles. Pasa aquí y pasa a nivel de España y pasa en muchos países. Una enfermedad. Parece que la población sabe más cómo manejar o qué busca que los propios políticos. Y yo creo que va siendo hora de que ya empiecen a ver un poco las cosas y a abrir los ojos y a decir, bueno, esto no puede seguir así porque cualquier día nos vamos al garete, ¿eh? O a la guillotina. Yo creo que vamos a rescatar en la Plaza Mayor corte de cabezas, ¿eh? Vamos por este camino, yo creo, ¿eh? Cualquier día. Para terminar. Queremos no llegar a eso. Para terminar, Irma, proyectos futuros, porque acaba de empezar el concierto y yo creo que la calidad de sonido, bueno, es bastante decente, pero bueno, era mejor que no estuvieran tocando y nos hubiéramos podido extender un poquito más. Proyectos futuros con respecto a la revista. ¿Qué tienes con respecto a la revista? Aguantar y. De momento aguantar, que no es poco. Proyectos, yo creo que es mejor no hablar hasta que no estén materializados. Llevo mucho tiempo con uno, pero no yo creo que decir. Llegará. Bueno. No, porque. Los budistas dicen, no digas nada antes de hacerlo. ¿Qué vas a decir? Eso es. Porque luego no lo haces. Yo prefiero, cuando ya esté hecho, entonces lo sueltas y ya está, ¿no? Ya es una realidad. Mientras tanto, se tiene que quedar en proyectos y. Proyecto por un lado es ampliar, contar más cosas, dar cabida a más cosas. Ampliar es meter más papel, más hojas. Por un lado me refiero a eso, que eso, a ver, es factible si hay más anunciantes, lógicamente, cuanto más anunciantes, más páginas, ¿no? El otro proyecto no voy a decir nada porque hasta que no tal no puedo hablar sobre él, ¿no? Pero ampliar páginas me refiero a poder dar cabida a más cosas que te gustaría que pudieran estar ahí porque crees que son importantes y porque crees que a la gente le gustaría y le llegaría. Pero bueno, al final estamos limitados al espacio que podemos tener cada mes y contentos si no tenemos que quitar más páginas, ¿sabes? Y mantenernos como estamos ahora. Pues vamos a hacer, se intentará. Vamos a hacer un llamamiento a los oyentes para que lean la revista, la mimen, la cuiden. Es un papel excepcional. Salen ustedes ahí muchas veces fotografiados, que si la cabalgata de los reyes, que si el carnaval, tantas y tantas cosas. Y sobre todo a los empresarios. Además, ha sido tan buena que has conseguido optimizar tanto que no hay disculpa para, o sea, el que no tenga. Estamos hablando desde 50 euros o algo así. 53,50 con IGIC incluidos, el más económico. Bueno, ostras, pero el que no tenga 53 euros casi que cierre, ¿no? Porque es que si no tienes 53 euros para anunciarte, ¿cuánto valdría un tío con un megáfono en la calle diciendo, yo qué sé, frutería Pepe, Mar Manolo, ¿cuánto le pagarías? Muchísimo más. Entonces esta revista llega a las casas, llega a las peluquerías, la he visto en clínicas dentales, en todos los sitios. Es decir, hombre, que no tenga, desde, hombre, lo ideal es hacer un poquito más, pero es una campaña buena. Te corté y vas a decir algo. Muchas gracias, ¿no? Por la publicidad que nos haces. No es publicidad, la verdad. Pero sí, a ver, de hecho el anuncio chiquitín era más caro, pero bajamos el precio y lo dejamos en 52,50. Sí, pero a ti no te bajaron el precio de las rotativas, que es la imprenta, claro. Te lo suben, es el problema, claro. Que ellos no bajan, claro. ni se estancan, ellos suben. Claro. Ese ha sido el problema también en esta ocasión. Pues hace unos meses, de hecho, desde enero, tenemos 4 páginas menos. Estábamos sobre los 40 páginas o más, y ahora estamos en las 36, y luego hay meses pues que si va bien la cosa... Hay meses siempre más potentes, como Navidad, tal, que pues hay más interesados en anunciarse. Entonces metes más páginas, pero ahora mismo de normal estamos en 36. Antes estábamos en 40. La imprenta sube. Nosotros no podemos subir los precios. Tenemos que hacer ofertas para que la gente se anime. Porque, y yo lo entiendo, está complicado. Y la gente está recortando por todos lados y... Pero, quien entiende que la publicidad es un gasto tiene un problema, porque es una inversión. Sí. Queridos empresarios, traten, caramba, que es muy bonito que te digan, que te lleguen al bar o que te lleguen a, yo qué sé, a la tienda y te digan, oye, vi el anuncio en la revista. Sí. Si está muy, muy asequible. Uh-huh. Sí, no, está claro que... A ver, para nosotros lo ideal, para ellos también es bueno. De hecho, se supone que en los momentos de crisis cuando más publicidad se tiene que hacer. Pero claro, si no hay dinero... Pero sí, hay que apretarse un poco e intentar, porque luego vuelve, eso vuelve. Lo que tú inviertes en publicidad te acaba volviendo, generalmente. A mí me ha pasado. Tanto en la revista como en la radio, ¿no? Tiene que haber... Sí, claro, pasa mucho que vas por la calle y te encuentras con alguien que te dice, mira, ¿dónde se come bien? ¿Y por qué sueltas el restaurante tal o restaurante cual? Porque es el que más suena, ¿no? Claro, sí, es el que más tienes ahí... En la cabeza. El primero que te llega, sí. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido. Tenía muchas ganas de hacer una entrevista. Deseando estoy también de que hagamos algo juntos. Reportajes, lo hablamos en su momento, pero por falta de tiempo, de coordinación por parte nuestra también. El problema es el tiempo, yo creo que de todos, ¿no? Que vivimos demasiado deprisa. Pero la tendencia es que nos veamos en estos actos y que podamos, pues eso. Que sigamos impulsando la cultura aquí en nuestro municipio, ¿no? Que sigamos informando sobre todo lo que ocurre, tanto en la radio como en la revista, y que podamos mantenernos todos. Y que haya más, que haya para todos. Eso es, buenas vibraciones. Que vuelva a la Playa Blanca de hace unos años y que se controle el gasto, que se invierta bien. Solo volverá si hacemos lo que tú crees, eso mismo. A ver si es verdad. Muchas gracias.